Alma pura, amor, sentimientos e inteligencia. Si al pie de la letra su ley sagrada es practicada, nos liberará de toda culpa y carga cuesta. Total. La guerra mata al hermano.